Continuamos entre mate y mate, 10:28 minutos de la mañana. Tenemos invitadas en estudio. Le dejo aquí a Renata para que presente. Está Graciela de Nicoló, está Sabrina Battaglia. Renata, ¿nos cuenta un poquito? Que nos cuenten ellas, bueno, directamente. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, una alegría y gracias por la oportunidad de poder decir este humilde aporte que estamos haciendo con Sabrina Battaglia, más ella que yo. pero... estamos haciendo un aporte con respecto a gestión de riesgos y primeros auxilios y bueno, mucho me gustaría que ella explique cuál es su qué tiene en su cabeza para proyectar para este lindo pueblo de Capilla del Monte. ¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día a todos los oyentes. Bueno, un placer, gracias por la invitación para poder transmitir lo que estamos haciendo. Tal como decía Graciela, hemos comenzado desde julio de este año a hacer un ciclo de charlas y talleres. Los talleres son sobre primeros auxilios y las charlas sobre gestión de riesgos. La intención es poder hablar con la población, poder transmitirle riesgos presentes en nuestra zona, no solamente en Capilla del Monte, sino en toda la provincia. Y que las personas puedan primero identificar estos riesgos a los que estamos expuestos prácticamente todo el año, y no solamente eso, sino también que aprendan cuáles son las medidas básicas que podemos aplicar como ciudadanos antes, durante y después de estos eventos adversos, como les llamamos técnicamente. Uh-huh. De esta forma, lo que intentamos es que los ciudadanos tomen una actitud un poco más activa, ¿sí? Que no dejemos en manos de otros cuestiones tan básicas como, por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer en mi casa para tener un espacio mucho más seguro, estar preparado ante tormentas, en el caso de que haya inundaciones también. Son todas cosas que a veces las vemos así como muy lejanas y acá no van a suceder. Siempre estamos como la ranita en el agua, digo yo. Sí. Hasta que terminan sucediendo y es quién tiene la culpa. ¿Sí? Siempre estamos buscando la culpa. Bueno, cambiemos la visión de todo esto. Empecemos a trabajar en el antes para que estemos preparados ante una situación así, pero también que podamos aplicar ciertas medidas para prevenir en el caso de que se pueda y si no, mitigar esta situación. Sí, está bueno saber qué hacer, ¿no? O sea, muchas veces hablábamos fuera del aire, ¿no? Que uno quiere ayudar y en el intento de querer ayudar obstruís por no saber qué tenés que hacer. No, nos pasa por ahí con los incendios o demás, que queremos ayudar a los bomberos y por ahí los complicás más que ayudarlos. Eso, saber qué hacer o qué síntomas uno tiene que tener en cuenta frente a determinadas cosas, ¿no? Como que está bueno tener esa información disponible para cuando haga falta. Ojalá que no haga falta jamás. Pero sí, bueno, tenerla. Sí, ahí acabamos de sacar en el informativo provincial lo que está pasando en Traslasierra, está bravo, son 11 incendios los que se han producido en los últimos días. Que se sospechan intencionales. Y bueno, lo sabrá Sabrina, la enorme mayoría, sí. No quiero decir el 99%, son intencionales y también ahí se juegan otras cosas. Muchas veces, digo, lo intencional tiene a veces que ver con cierta malicia y a veces por ignorancia también, sí. Que es lo que podemos combatir con estas cosas. Exactamente. A quemar un pastizal, dice, bueno, quiero quemar un poco acá y termina en un desastre, ¿no? Incluso ha ocurrido acá en Capilla del Monte varios incidentes de incendios pequeños que se pudieron controlar en pleno invierno. La gente sacaba las cenizas de su salamandra, sí, de su hogar, todavía prendidas. Exacto. Sí, claro, con viento, sí, y sí, claro, con todos los factores viento, que se van, sí, y no te das cuenta, no, que estás generando, digamos, un evento jorobado, no te das cuenta. Por eso es importante todo esto, me parece a mí, que la instrucción, la educación, la prevención, me parece que es, sí, un trabajo importantísimo hoy, sí, por hoy. A mí me marcó el otro día el incendio, digamos, la magnitud que tomó el incendio del basural. Tuvo que ver cómo pasó por abajo de, sí, la ruta, por un acueducto, digamos, ahí de desagüe, que a lo mejor, digo, obviamente los bomberos hacen todo lo que pueden, además fue desbordó por todos lados, pero a lo mejor si todos somos conscientes del tipo de riesgo que tiene esos incendios cuando se desbordan, a lo mejor alguien tenía la precaución de, si se hubiera podido atacar ahí, tal vez hubiéramos salvado 900 hectáreas, digo, de las 1000, probablemente si no hubiera cruzado la ruta, se podría haber frenado. Por eso hay algunas cosas básicas, y ahora vienen las lluvias. Vieron la lluvia después del incendio, que también es donde es más dramático. Dicen que desde noviembre podrían venir algunas un poco más fuertes y solemos no estar preparados, ¿no? Increíble es que nosotros llevemos al basural la poda, chicos. Sí, bueno, es increíble. Primer punto, ¿no? Es un material altamente inflamable. Nosotros lo vimos en Educiclando eso, que es altamente inflamable, tanto que con una mínima inversión, digamos referida al beneficio que puede traer una chipeadora, esto hasta puede ser volcado nuevamente a la población como abono por un lado y como leña por otro, que la cobran un montón, ¿viste? Sí. Y eso ya está cortado, eso no es que vos vas a cortar un árbol para vender, sino que ya está cortado, y no llevarlo al basural. Y después la educación nuestra con respecto a toda la prevención que decía Sabrina, dónde tener los materiales inflamables, cómo tener chapas y demás cosas que vuelan, estamos teniendo unos vientos impresionantes, no llevar al basural elementos inflamables, los aerosoles, todo ese tipo de cosas, es como que en este tema de la prevención, en muchas áreas necesitamos trabajar, ¿viste? Sí. Muchas áreas. Sí. Así que, porque eso que vos decís, imagínate aerosoles, aceites, bidones viejos que tenían nafta, todo eso es... Altamente inflamable, sí, sí. Sumale los ramitas, es como que estás haciendo fuego. Ahora, ¿cómo hacer? Porque me imagino, nosotros nos toca como comunicadores tratar de también revertir algunas situaciones. Sabrina está en el ojo de la tormenta, que es este tema. Estos temas que, lo que yo entiendo es que venimos de una etapa en que es la absoluta negligencia. Ya no responsabilizando a los estados, a los gobiernos, que tienen una gran responsabilidad, sino que como sociedad despreciamos todo lo que tenga que ver con cuidado. Como que estamos así a avasallar hasta que explote. Bueno, como que está llegando el momento de decir, bueno, empecemos a tener algunos controles, no podemos hacer cualquier cosa. ¿Cómo va a ser esta actividad? Contanos un poco. La intención en particular de esta actividad que vamos a tener el sábado es seguir trabajando sobre primeros auxilios, que digamos que es un contenido importante, toda la población debería conocerlo. Incluso hay otros países donde están un poquitito más evolucionados en esta situación. Se enseña en las escuelas. Se enseña desde los 4 o 5 años, sí. Por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar. Y uno dice, un chico de 4 años no tiene la fuerza. No importa, pero ya lo sabe. Sí. Tiene una semillita ya ahí, y entonces cuando va creciendo, cuando tenga la fuerza, va a poder hacer una RCP de calidad. Entonces es importante empezar a trabajar de esa forma. Y en este caso el taller de este fin de semana, del sábado, va a tratar sobre los procedimientos a aplicar en caso de desmayos, de convulsiones, accidente cerebrovascular y obstrucción de la vía aérea. Son todos procedimientos muy simples. No solamente hay una parte teórica que obviamente se explica, sino también una parte práctica para que todas aquellas cosas que se vayan viendo, la gente pueda ir desarrollando esas habilidades para poder aplicar en una situación real. En este caso, bueno, me quedé con algo que vos me habías dicho, Fede. Sí. ¿Cómo viene toda esta situación? Que estamos llegando a un punto en el que ya necesitamos aplicar algunas medidas, porque ya no podemos seguir en esta negligencia y en esta falta de acción. Creo que, no sé, por ahí me duele un poquito decirlo, pero lamentablemente a veces tenemos que llegar a ciertas situaciones graves, sí, sí, para que la gente reaccione. Tomar conciencia. Lamentablemente. Sí. Ha pasado en Río Ceballos en el 2015. Sal si puedes, Villa Allende, cuando fueron esas tormentas muy importantes en febrero. Sí, que nos podrían haber, agrego eso nada más, que podría haber cruzado, si hubiera sucedido esa misma cantidad de agua de este lado, no sé. No, exactamente. 200 milímetros, 300 milímetros. Bueno, a partir de todo eso fue que empezaron a trabajar de una forma más integral sobre estos tipos de fenómenos, pero tuvo que pasar eso. Y a veces es un poco tonto tener que llegar a algo así, a un evento que impacte y que genere demasiado daño como para tener que tomar conciencia de que tenemos que trabajar antes. Probablemente no da mucha imagen, como decíamos claro, recién fuera del aire. ¿Por qué? Porque, bueno, después, si nosotros trabajamos en prevención y en mitigación, el evento no es tan grande, claro. No hay tanta cámara en el después, pero es importante trabajar en el antes. Y el trabajar integralmente mejora toda la sociedad en todos los niveles, porque estamos hablando, por ejemplo, también de trabajar con los sectores de la sociedad más vulnerables, empoderando esos sectores, ¿sí? Haciéndolos parte de la sociedad en vez de que estén relegados, que lamentablemente en un evento adverso son los que más afectados están, porque están ubicados en zonas más peligrosas, tienen menos recursos, menos conocimiento de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, si se trabaja de forma integral en el antes, se mejora en todos los niveles, educativo, en el nivel, en aspectos de salud también. Es decir, que es necesario empezar a trabajar. Ojalá no tengamos que llegar a algo grave. Como decía Fede, se viene. Sí. Primero pasamos toda la época de incendios. Sí. Todavía no pasó, viento, quiero aclarar. Todavía a la gente, no, estamos con riesgo. Estamos en momento rojo total. Bueno, vientos, agosto, septiembre, todavía estamos teniendo vientos importantes. Sí. Y ahora se viene, están algunos meteorólogos hablando del fenómeno del Niño, que es un fenómeno que siempre ha ocurrido, es totalmente normal, pero dependiendo de cómo estén las temperaturas en el océano Pacífico, puede llegar a generarnos más lluvias en nuestra zona. Se dice que por ahí estarían dentro de lo normal, un poquitito más alto en los valores, así que bueno, hay que estar preparados para el verano. Sí, sí, ahí sí. Está, bueno, no es que ojalá que no pase, venimos de algunas situaciones graves, digo, desde crecidas del río incontroladas, por lo menos no esperadas, que no veníamos controlando, hasta un incendio que nos desbordó, así que ya venimos pasando cosas que si no nos sacuden, si no nos hacen tomar conciencia, hubo y hay una conciencia. Y me parece, por lo menos lo que mostró esta nueva dinámica o amague de dinámica con respecto al reciclado, la recolección diferenciada, es que hay voluntad en el pueblo, hay ganas. Y pasó en el 2009, 2010, la gente aportó, colaboró. El tema es que, bueno, tiene que haber también ahí una acompañamiento. Pero es un tema de continuidad, chicos, es un tema de continuidad. Nos cuesta muchísimo sostener, ese es el tema. Y a mí se me está ocurriendo algo. Nosotros habíamos visto con Sabrina hacer, por ejemplo, hemos recibido por WhatsApp, sobre todo por WhatsApp, algunas alertas de gente que habla en un audio y que dice, ojo gente, que se está produciendo una cosa, están en peligro las casas y qué sé yo, y eso se difunde sin tener una digamos un origen cierto. Bien, y la gente lo que pasa es que se asusta, lo va compartiendo y compartiendo, lo viraliza y resulta que después generaste toda una situación que de repente no es de la forma en que la persona la vio. Sí. Entonces nosotros lo conversamos eso, porque hemos recibido varias veces ese tipo de alerta y como estamos en un medio de comunicación importante, dijimos, vamos a mandar por el WhatsApp solamente alertas oficiales. Y la propuesta para la radio es que incorporen dentro de la programación lo que son las alertas oficiales meteorológicas. Sí. Porque entonces ya lo está diciendo un ente que se está fijando bien. Las alertas en el Instituto Meteorológico Nacional aparecen. Servicio Meteorológico. Pues, Servicio Meteorológico. Bueno, aparecen perfectamente y así como aparecen, salen cuando se ve por el satélite o lo que fuera que el peligro pasó. Entonces sería una comunicación directa que ojalá lo hagan todas las radios. Nosotros abarcamos un grupito pequeño de gente que lo vamos viralizando cuando hay una alerta oficial. ¿Viste? Pero bueno, es una propuesta que lo hagan ellos en la radio. Sí, claro. Nos encanta. Sí. Después por ahí nos ponemos de acuerdo con Sabrina para que nos organice un poco eso. Claro. Porque está buenísimo. Incluso es probable que ya estén usando algún tipo de formato de audio ellos del servicio meteorológico, que podamos usar algún servicio que se pueda descargar y si no, por lo menos sumarlo como un proveedor de información nuestra. La verdad es que siempre es un tema delicado que no sabemos, ¿no? Lo de dónde tomar. El servicio meteorológico, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional es el menos espectacular de todos, pero debe ser el más preciso. Siempre suelo aclarar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que vamos a separar. Una es el tema de los alertas meteorológicos. Los alertas meteorológicos tienen que ser oficiales. Y el único ente que tenemos a nivel país es el Servicio Meteorológico Nacional. Cuando se abre la página del Servicio Meteorológico Nacional, arriba de todo aparece en amarillo un cartel con todos los alertas que están vigentes. Entonces uno ahí abre y puede ver la zona de cobertura, qué tipo de fenómeno es, en qué momento se emitió la alerta y cuándo se va a actualizar. Esa es información que solamente esa información tendríamos que manejar, ¿sí? Como alertas meteorológicos. Hay mucha gente que habla de que por ahí no es muy exacto los pronósticos día a día para esta zona en particular. Hablando de eso, bueno, uno puede averiguar en otras páginas y demás. Pero que también chamuyan un poco. Porque digo, el Servicio Meteorológico te dice, es el Observatorio de Córdoba, y son sinceros. El resto te dice Capilla del Monte, Cruz, y en realidad no hay sensores en todos lados. No. Entonces, para lo que tiene que ver con las condiciones climáticas o las condiciones del tiempo en un lugar específico, en un momento, pueden ver todas las opciones que tengamos. Ahora, cuando estamos hablando de alertas meteorológicas, sí o sí hay que hablar de las oficiales. Y son las del Servicio Meteorológico Nacional. No tenemos otro que sea tan específico. ¿Cuál es el tema? Que, bueno, lo decía Graciela recién. Hay algo que no termina de quedar claro. Una alerta falsa es delito. Sí. Es delito. Y si se averigua quién es, se puede denunciar. Hemos tenido a principio de este año, bueno, y hasta marzo todavía, que todavía teníamos algunas lluvias, empezaban a transmitir por WhatsApp mensajes de voz. Sí. Personas que no se identificaban y que decían que tenían contacto con alguien que trabajaba en tal lugar, que decía que se venía una tormenta tremenda. Sí. Bueno, probablemente eso, al final no terminó pasando nada en esta zona. Sí. Pero el mensaje se empezó a transmitir y cada persona tiene un círculo de gente a quien se lo mande. Por ahí era una alerta para Buenos Aires y terminó en Córdoba. Claro, esas cosas que decimos, que uno intenta por ahí, decís, no, voy a alertar a mis contactos porque esto me lo mandaron, y querés hacer un bien y terminás complejizando algo que no está. O, ¿qué pasa? Sí. Genera una adrenalina, es decir, uy, y encima el mensaje venía con un tenor así como que se nos viene el cielo encima. Sí. Entonces esa información quemaba en las manos de esa persona y empezó a retransmitirlo. No se hace eso. Sí, yo tuve la sospecha, suelo ser un poco, ¿no?, de buscar algún interés económico detrás, porque, bueno, el vicio del oficio. Pero ¿hasta dónde no estaban las empresas de seguro? Porque ese audio decía, viene granizo. Viene granizo, guarden los autos. Y bueno, y a veces también juegan algunos efectos económicos que tienen un impacto impresionante. Uno no lo sabe, pero después hay mucha gente contratando seguros. Y que nos afectan muchísimo, porque no nos olvidemos que nosotros somos un punto turístico. La gente, yo veo que tiene terror a la piedra. Sí. ¿Y cuántas veces tenemos piedra en Capilla del Monte? A veces una, dos, tres veces muy raro, en el año. Muy raro. Bueno, pero, entonces, la medida más, digamos, inteligente para aplicar en una situación así, me llegó un mensaje, voy a la fuente, investigo, ¿sí? Si es una alerta que me dicen, se va a venir el cielo bajo, bueno, perfecto, son 2 minutos. Servicio Meteorológico Nacional, hay una alerta vigente para esta zona, listo, puedo reenviar ese alerta, ¿sí? Uh-huh. No mensajes que generen caer en caos. El pánico. Exactamente, claro. Porque la gente, primero, no sabe qué es lo que tiene que hacer y después recibe un mensaje con este tenor así, obviamente genera un pánico que no ayuda absolutamente en nada. Entonces, siempre ir a la fuente, y emitir alertas falsos es delito. Sí, bueno. Hay otro punto. Cuando vos recibís, viste que dice que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Sí. Cuando uno recibe permanentemente ese tipo de cosas y después no sucede, el pastorcito el día mentiroso que vos mandás un alerta que realmente está tomado, no, de algo creer oficial, se te viene el techo encima y no estabas preparado. No, esto son tan tonterías que dice la gente, viste. O sea que también tener cuidado de limpiar ese canal de comunicación. Sí. Tengo un mensaje de Mónica, dice, un abrazo grande para Graciela y Sabrina, que vienen haciendo un trabajo silencioso y muy útil para la sociedad. Propongo que estos talleres se hagan de manera multitudinaria otra vez para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es es muy importante tener un procedimiento definido y responsable en casos extremos. Besos, Moni. Gracias, Moni. Sí, tal cual. La Cámara de Turismo también, que es un sector importante que tenga estos conocimientos. ¿Qué le parece? Porque el que más se enfrenta es el turista que viene, que muchas veces no sabe si el propietario, bueno, primero advertir antes de llegar, antes de que venga. Mónica es una de las que lo hace. Sí. Yo he escuchado sus audios de WhatsApp a la gente que está por llegar y le cuentan todo lo que hay y cómo se tiene que manejar, ¿no? Prever, contarle las crisis hídricas, contarle muchas cosas, que cómo es el tema de los residuos. Eso, si no lo hacemos nosotros, o en este caso la gente que tiene algún emprendimiento turístico, es muy difícil. Después le echamos la culpa que tira cosas en el río. Bueno, vive en otra naturaleza o no vive con la naturaleza, claro. Es muy difícil. Sí, no, y además eso, todos necesitamos tener claros ciertos procedimientos. Después pasará por la conciencia de cada uno, pero si vos tenés bien visibilizado cuáles son los procedimientos, que no podés derrochar agua, que, no sé, si vas al río, hay ciertos indicadores de que si se viene una crecida, vos te tenés que alejar de la vera del río, por más que te parezca que no va a pasar nada, porque uno está acá y ya sabe. Digo, tenés al baquiano. Algunos no, es cierto. Y la confianza de no pasa nada. Y decís, pero está lloviendo súper arriba donde está la naciente. En el Quilpo pasa mucho eso, sí. Por ejemplo. Bueno, las víboras, la mayoría de las picaduras son porque te pusiste a molestarla. Sí. Te pusiste a joderla y un poco un juego. Sí, o te mandaste por un sendero que no era, que pero, en chancleta, qué sé yo. Y error, ¿no? Claro, en la vestimenta. Eso lo hemos hablado varias veces con los guías de turismo, que bueno, tratan de transmitir, pero también tiene que ver con una cuestión de una responsabilidad de cada uno. Y la continuidad, como decía Graciela, que a veces, bueno, tenés un impacto, una campaña determinada y después quedó ahí. Hay que machacar. Sí. Bueno. Me quedo con esto del pastorcito mentiroso, la tarea de Sabrina, tratar de anunciar la catástrofe, y a nosotros, que no nos creían que se venía el neoliberalismo, y bueno, y ahora estamos en el catástrofe. Dios mío. ¿Viste cómo pasan las cosas? Es difícil. Sí, hubo tantos mentirosos que se bueno, da cuenta cómo es. Este sábado 13 de octubre de 15:30 a 18 horas, taller teórico práctico de primeros auxilios. Van a tratar desmayos, convulsiones, accidentes cerebrovascular, obstrucción de vía aérea en Roque Sáenz Peña 250. ¿Se tienen que anotar antes? Sí, por favor, por el espacio. Se pueden anotar al 3548 587317. 587317. Es un taller gratuito, hay que llevar guantes descartables y un alimento no perecedero, hay que anotarse, así que llamen al 3548-587317. Bien, ahora ya lo vamos a publicar también en la página y en Capital Monterrey. Está ahí publicado, si alguien quiere. Muy sí, bien, señor. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto siempre. Claro que sí, gracias a ustedes. Y así al aire nomás le voy a comprometer que nos mande a Sabrina de vez en cuando, que se anote el teléfono en la red y nos mande algunas cosas que hace falta por ahí divulgar, que nosotros nos comprometemos a hacer. Perfecto, sí. Bueno, ahí ya al aire. Listo, me miró como diciendo, no, pero bueno, no va a decir que no al aire tampoco. Después, no puedo. Bueno, gracias. Seguimos entre mate y mate. Ay, candela.